Quizá, tal vez no me quiere dar cuerda. iPhone, texto verde, cela. De tu amor estoy preso, cela. La vida es dura como un reloj, ¿verdad? Yeah, me tienen huelga y eso pesa más como jet lag. Tú tienes el corazón frío como Froyo. Subo y baja, tú como yo-yo. No soy malo, pero tú me ves como un villano, como yo-yo-yo. Yo estaba en olla, salí del hoyo. Tú estabas ahí dándome apoyo. Ahora me odio, ay. Muchos peces en el mar y eso me tiene mal. Sabiendo cómo eres y lo bien que tú sabes nadar. Y hablándote claro, si no es por ti yo ni quiero pescar. Ey, yo boto la caña, tomo roncaña. Solo por ti me pongo a mezclar. Champán, boca, tequila, mezcal. Mi corazón hace tum tum si te veo llegar. Cuidado pum pum si te van a tocar. Que eso es mío, todo esto es tuyo, no hay más nada que buscar. Y yo sé que da mucho miedo volver a empezar. Maja, eso es normal, maja. Pero las fotos no las vayas a borrar, maja. Esas heridas con el tiempo va a curar, maja. Tú del pasado no me vayas a preguntar nada. Yeah, mensajes verdes pa' tapesto. Me dejen sin todos mis textos. Tú la musa de todos mis temas, te voy a pasar 1%. Me pregunta por qué la amo, sonriendo contesto. Porque me siento en casa cada vez que lo meto. Ya no prometo, porque las acciones hablan más. Eso lo entiendo todos los días. Tú haces más de un 10K, mi cabeza corriendo. Y es difícil vivir en paz cuando el mundo siempre está viendo. Solo contamos dinero, yo no cuento nuestros secretos. Todos nuestros momentos, yo a nadie le cuento. Eso es algo que es nuestro. Pareces un serpiente, tú con tanto veneno. No me digas que me amas cuando los dos sabemos que no.